Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. En este momento les comparto unos truquitos para lograr un entorno familiar saludable. El reír a carcajadas actúa mejor que un analgésico. Alivia el dolor, ayuda a quemar calorías. Ríe tú con ganas todos los días y serás feliz. No te quedes sentado en la oficina, párate. Camina, ve por agua, sal un ratito a la tienda, descansa la vista y mueve el cuello. La cena siempre debe ser el alimento más ligero del día. Esto quiere decir que no es nada aconsejable cenar cuando tu hora de dormir está cerquita. El exceso de peso aumenta la presión sobre la planta del pie, lo que puede causar dolor. El sedentarismo te perjudica. Haz ejercicios que impulse la elasticidad de los pies. El síndrome del túnel carpiano se da por ocupar el mouse por el mismo movimiento. Si te duele la mano, sientes algún hormigueo, descansa. Si persiste la molestia, no dudes en acudir con el fisioterapista. Cuando te duele la manito de tanto utilizar el mouse, el fisioterapista es tu solución. Con estas buenas recomendaciones, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan. Les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Amor, qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Muchísimas gracias. También agradezco a Adrián, que siempre está en el control con sus dedos mágicos, poniéndonos de esta cosa que se llama sonido y observar un sonido poderoso en el Ecuador. También quiero comentarles que, como siempre, nos acompañan artistas de mucha valía, de mucha categoría. Hoy hemos invitado en esta tarde al artista Patrick Valencia, un joven que le hace la música de ritmo tropical, de ritmo saludable, de ritmo de ambiente. Patrick, buenas tardes, ¿cómo está? Maestro, muy buenas tardes, gracias a todos los radioescuchas, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a Dios por un día más de vida. Claro que sí, encantado de estar aquí en la radio, dedicándoles un poquito de música,

Patri, realmente una linda canción la que le hemos escuchado. ¿Y esta canción en qué redes sociales se encuentra? Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como Patrick Valencia en el Facebook, Patrick Seca, Patrick Valencia en el Facebook, en el YouTube y en el Instagram. Qué chévere, y de pronto si algún amigo oyente que ya le gustó de esos que les gusta el ritmo tropical, dice yo a este muchacho o a una chica, dice este muchacho lo voy a contratar para tenerlo en mi casa. ¿Cuál es el número telefónico al que le pueden llamar? Claro que sí, me pueden contactar a los números telefónicos del WhatsApp al 0998-289024. 0998-289024. Lindos temas, yo sé que también lo vamos a escuchar, tiene un tema muy hermoso que se llama La Única, que lo vamos a escuchar más adelante. ¿Por qué ese ritmo, ese sabor de Romeo Santos? Porque es un ritmo tropical que me encanta, la bachata es un ritmo que me encanta demasiado, la bachata y la salsa. Decidí componer esa canción, la siguiente canción que dedicaremos más luego, decidí componerla con respecto a mi esposa, porque ella es la única, será la única respecto a mi madre, a mi hija y muchas personas, muchas mujeres que siempre son únicas en nuestros corazones. Claro. ¿Esa esposa cómo se llama? Joana Vélez, un saludo mi amor. ¿Y la mamá? Para mi madre, para Gloria Valencia, así es. Bien, pues los aplausos de aquí, qué lindo acordarse de la esposa, acordarse de la mamá, chévere, Patrick, realmente una linda voz. Algo más que tenga que decirnos, por ejemplo, usted viene presentándose en diferentes escenarios de Quito y también del país. Así es, recientemente he estado en discotecas del Valle, en Tumbaco, estuve recién la semana anterior, este fin de semana estuve se me fue el nombre. Más adelante lo recordamos. Estaré este fin de semana en Machachi este sábado 2 en Machachi, una chicha entre volcanes que se llama, entre una chicha entre amigos. Estaré como artista diferente a todo el tipo de música que va a haber, porque va a haber solamente chicha. Entonces yo voy a hacer la parte totalmente diferente y más romántica dentro de ese grupo de canciones. Qué chévere, o sea, a ver, los amigos oyentes que nos están escuchando en Machachi, los amigos oyentes que nos están escuchando también en Quito, si quieren ver a Patrick Valencia con esa calidad de voz que tiene, pues invitados al sector de Machachi. ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Cómo se va a llamar? Chicha entre volcanes se llama. Chicha entre volcanes. Bien, Patrick. Bueno, más adelante escuchamos sus temas. Vamos a darle a la bienvenida a las personas que nos acompañan en un tema de salud. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Bien, muchísimas gracias. Hoy estamos con la doctora Pilar Roales, especialista en discapacidades del Ministerio de Salud Pública. También agradecemos la presencia de Renato Romero, del Ministerio de Salud Pública también, y probablemente al artista Patrick Valencia. Doctora, buenas tardes. Bienvenida a Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo estuvo su viaje desde el Ministerio hasta acá a la radio? Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la cordial invitación que nos ha extendido a la Dirección Nacional de Discapacidades. El viaje, diríamos, desde la plataforma del Ministerio de Salud Pública acá, muy bien, no hubo ninguna dificultad, un cambio de variante en el clima, pero estamos acá, hemos superado, pero vamos ahí. Se le ve contenta, se le ve alegre. ¿Qué le pasa, doctora? ¿Algo especial, algo bonito que le está pasando en su persona? Estoy alegre de que vamos a hablar de discapacidad el día de hoy. Para enseñar a la gente, para orientar a las personas. Orientar y también, si es que hay algunas preguntas, para poder responder. Muchas gracias, doctora. Antes de entrar en el tema este de discapacidades, quiero también preguntarle, ¿hizo ya la colada morada, la va a hacer? Todavía no lo he hecho, pero hasta el jueves creo que vamos a trabajar. El viernes lo haré la colada morada y también amasaré un poco de pan. ¿Qué? Las guaguas de pan. Las guaguas de pan. Por acá está Renato. Renato dice, a mí no, que no me toque mucho la colada morada, que me toquen las guaguas. Renato, buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y compartir esta tarde con Patrick y con la doctora Pilarcita. Renato, ¿Es verdad lo que dicen, que a usted le gustan las guaguas, no mucho la colada morada? Sí, no mucho la colada, más las guaguitas. Qué bien. ¿Cómo estuvo también su viaje? ¿Usted entiende que vino con la doctora? Claro, tranquilos, conversando con la doctora. ¿Cómo está el clima por afuera? Por el sur, por donde nosotros estamos, mucho frío. Acá llueve, más después, sol, un poquito de sol. Pero ahí nos vamos, venimos. De pronto un saludo a alguien de la casa, alguna compañera que le esté escuchando en este momento en el trabajo. A toda la dirección de primer nivel y del Ministerio de Salud y a la Dirección Nacional de Discapacidades que nos están escuchando. Uh-huh. Bien, muchísimas gracias. Estamos con una sintonía total. En el sur de la capital, uh-huh, en el Ministerio de Salud Pública, ya en Quitumbe. Bien, muchas gracias. Entonces empecemos con la doctora Pilar Roales. ¿Cómo que usted le dice Pilita, algo de eso? Pili, doctora Pilarcita, como le gusta. Como le gusta, con cariño. Con cariño. Bien, doctora Pilar Roales, empecemos por este tema. Ah, a usted, amigo oyente, le voy a comentar. El tema se llama Línea 171, calificación o recalificación de personas con discapacidad. Les comento, quienes tienen el carnet de discapacidad, tienen muchos beneficios. Lo que yo digo, tienen una lluvia de beneficios sobre este tema, lo vamos a encajar en este programa. Empecemos por esto. Doctora Pilar, ¿qué es la discapacidad? Por favor. La discapacidad es una condición social, la misma que puede ser adquirida o congénita. Hablamos congénita desde el nacimiento. Y adquirida puede ser la discapacidad adquirida a través de a causa de un accidente de tránsito, por un accidente de trabajo, o también puede ser a causa de una enfermedad. Las secuelas que deja una enfermedad es lo que nosotros hablamos de discapacidad. Claro. Y yo entiendo que cuando la persona con discapacidad tiene el carnet, como yo lo mencionaba, tiene una lluvia de beneficios, tiene un montón de beneficios para las personas que tienen el carnet con discapacidad. ¿Cómo pueden los usuarios obtener la calificación de discapacidad? ¿Cómo se hace este trámite, doctora? Yes, sí, la verdad, sí tienen beneficios las personas con discapacidad. Los beneficios pueden ser a nivel de trabajo, a nivel de educación, transporte, la rebaja de los impuestos. Y para adquirir el carnet, que es la identificación como persona con discapacidad o el certificado de discapacidad, el usuario tiene que agendar un turno haciendo una llamada gratuita al número 171, opción 4, de ahí a la opción 2, donde pueden solicitar la información, qué requisitos nomás. Y segundo, puede ser agendar un turno. El asesor del call center del 171 le agenda un turno al establecimiento de primer nivel calificado. Renato es especialista en ese tema. Renato, una forma didáctica más tranquila para nuestros amigos oyentes, ¿cómo se accede a este tipo de llamada al 171? Claro, Ricardo. Podemos llamar de cualquier número telefónico, convencional, celular. Es la totalmente las llamadas gratuitas. Si no tenemos saldo, igual la llamada entra, marcamos 171, la contestadora le va a direccionar para que le envíe a la opción 4. En opción 4 tenemos dos opciones más, para información, que es la opción 1, todo lo que tiene que ver con temas de discapacidad, y la opción 2, que es ya para que hable con el asesor, con nuestros agentes, que claro, le recalco que hay 30 personas que están contestando la línea telefónica para personas con discapacidad. Les den la información, les den la cita en los establecimientos de salud y les brinden un buen servicio. 30 personas, 30 solamente personas. ¿En Quito o todo el país? Es a nivel nacional. O sea, personas están aquí, los agentes, están aquí contestando a nivel nacional de todos los establecimientos de salud para que les puedan dar la cita de los más cercanos. O sea, a ver, las citas que les dan están unos a la vuelta de la esquina, unos a 4 cuadras, 5 cuadras, es decir, en el barrio. Exacto. Pero los establecimientos de salud que tienen equipo calificador, nosotros les guiamos por el medio del sistema. les dicen dónde es la dirección, dónde viven, dónde está más cerca el establecimiento de salud calificador, y los agentes les direccionan. Qué chévere este tema, Renato. Si yo tengo el carnet, de si tuviera alguna discapacidad, obtener muchos beneficios. Pero también acá Patrick como que quiere preguntar algo. Por favor, le escuchamos. Doctorita, una consulta. Yo sé que muchas personas han de querer saber, ¿cómo pueden acceder los usuarios a la calificación de discapacidad? ¿Qué se puede hacer personalmente o cómo es el procedimiento para obtener este beneficio? Para el usuario, para ser calificado a su discapacidad, ser calificado como persona con discapacidad, tiene que proceder a agendar un turno en el número 1, a la llamada 171, opción 4, opción 2, para lo cual tienen que tener primero los requisitos, son la cédula o pasaporte en caso de ser extranjero. Tienen que tener el informe médico firmado por el médico tratante, el médico especialista o el médico calificador. Este documento, el anexo 001 o informe médico, se lo obtiene a través de la página del Ministerio de Salud Pública, ingresando al www.salud.gov.es. Lo descarga y lo hacen llenar al médico calificador. El médico calificador, el médico especialista, lo llena. Es las secuelas que deja una enfermedad o una situación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una diabetes. La diabetes es una patología. La diabetes, ¿qué secuelas puede dejar? Puede ser la visión, puede ser una insuficiencia renal o puede ser una amputación por una infección, amputación del pie, una persona diabética. Entonces, la patología diabetes como tal, no le calificamos, pero sí la secuela de la diabetes, que debe ser la amputación, la insuficiencia renal, que en este caso puede ser crónica, o a veces ausencia de visión por la diabetes que le deja, son las secuelas. Es decir, claro, si le cortaron el pie, persona discapacitada. Si perdió la vista, persona discapacitada. Persona con discapacidad. Con discapacidad. Por favor. Perdón, usted tiene que corregirnos porque de pronto yo estoy utilizando mal los términos y usted es la persona, en este caso, la persona indicada para explicar sobre estos temas. En este tema mismo, ¿quiénes son las personas con discapacidad física? Ya nos explicó algo, pero por favor. Las personas con discapacidad física, por lo general, es las personas que sufren un accidente de tránsito, accidente de trabajo, que se quedan con parálisis o con una amputación y están en silla de ruedas. Entonces es la discapacidad física a causa de un accidente de tránsito, de trabajo, como la misma enfermedad. Bien, usted escucha el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Estamos conversando con la doctora Pilar Ruales, especialista en discapacidades del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿qué tipo de discapacidad se les da a los sordomudos? ¿Hay dos discapacidades o una sola? Aquí tenemos dos discapacidades. Yeah. Las personas, no podemos decir personas sordomudas, sino que tienen una discapacidad auditiva. Yeah. Y la otra es discapacidad en el lenguaje. Yeah. Son dos discapacidades que lo tienen. Entonces, es una persona con discapacidad de lenguaje. Doctora, ¿cuáles son los tipos de discapacidades reconocidos por las instituciones para que les permitan obtener beneficios personales a las personas que sufren, no enfermedad, sino estos temas? Sí, de acuerdo a aquí en nuestro país y de acuerdo a la ley de discapacidad en reglamento, también nosotros tenemos el reglamento para la calificación y recalificación de personas con discapacidad, acuerdo ministerial 0245, tenemos la discapacidad, el primer tipo de discapacidad es la física, la segunda es la discapacidad del lenguaje, el otro tipo es visual, la otra es auditiva, intelectual y psicosocial. Son los seis tipos de discapacidad que tenemos acá en el Ecuador que se califica y tienen todos los beneficios por igual. Muy bien. Que en esos beneficios están la rebaja del impuesto a la renta. De acuerdo al porcentaje, también hay una tabla en la ley que de acuerdo al porcentaje tiene una rebaja del impuesto. Perfecto. Doctora, para calificarse el paciente que va al centro de salud, ¿qué documentos debe presentar como requisitos para que le califiquen en este tema de discapacidades? Bien. El usuario, para acercarse al centro de salud, primero tiene que llamar a la llamada gratuita, hacerlo, que es el 171, opción 4, opción 2, para que le agenden una cita al establecimiento más cercano a su domicilio. El establecimiento debe ser centro de salud calificador. Los requisitos son, como dijimos, tanto como para la calificación o recalificación. Para la calificación es la cédula o el pasaporte, el informe del médico, que tiene que bajarse de la página del Ministerio de Salud Pública. Este documento tiene que ser llenado por el especialista. También tiene que tener llevar los exámenes, resultados de exámenes y también informes de radiología. Estos tienen que tener máximo, la duración es de máximo de un año a partir de su emisión, tanto el informe como los resultados de exámenes. Y estar 30 minutos antes en el establecimiento de salud. La diferencia en la recalificación va con los mismos documentos. A más de esos, tiene que el usuario obtenerle un documento a través de la página del Ministerio de Salud Pública, el formulario de solicitud del usuario solicitando su recalificación. Porque la recalificación solo puede hacerlo el usuario o su representante legal, que es el anexo 007. Usted está en sintonía del programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Doctorita, otra consulta. Quisiera saber cuál es el organismo que entrega este certificado de discapacidad o quiénes solamente pueden entregar este certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad o el carnet de discapacidad, que es dos documentos que tiene que entregar, es el médico calificador. Es el profesional que está. Tenemos nosotros un equipo, que es el equipo calificador, está conformado por el médico, el psicólogo y el trabajador social. El médico, todo este equipo es un equipo especializado en calificación. Son los únicos, después de hacer toda una valoración al usuario y a los documentos que lleva el usuario, el médico otorga, a través del equipo, otorga el carnet de discapacidad y también a la vez le entrega un certificado de discapacidad. Doctora, ¿toda persona con discapacidad o su representante legal tiene derecho a solicitar la recalificación en cualquier momento, en el momento que estén ocupados o libres? Así es, no hay límite de o fechas o tiempos como para poder solicitar, no. Puede hacerlo esta semana el usuario, por ejemplo, como puede hacerla hoy, lo obtuvo la recalificación, y pueden pedir una nueva recalificación, puede ser en dos semanas, como puede ser en un mes, puede ser al año, es decisión del usuario. No está establecido en la ley ni en el reglamento cada cuánto puede pedir el usuario. Bueno, muy importante. Estamos conversando con la doctora Pilar Roales, especialista en discapacidades del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿a partir de qué porcentaje de discapacidad se emite el carnet de persona que tenga este problema? El carnet se le entrega a partir del 30%. El equipo calificador le valora, le califica y a partir del 30% se le extiende el carnet de certificado y a partir de ese porcentaje es igual o a más del 30% el usuario puede ser usa de todos sus beneficios. Antes pueden encontrar alguna persona que diga, tiene una discapacidad, me dieron a mí del 10%. Yeah. Sí, el equipo calificador puede entregarle un certificado en que la persona tiene una discapacidad del 10%, pero no tiene derechos a los beneficios. Yeah. Para los beneficios es a partir del 30%, se le entrega el carnet. A la otra persona que si tiene 10, 30, que a veces dicen, yo tengo un 30% de discapacidad, pero no tiene los beneficios ni tampoco tiene no accede al carnet. Es decir, estas personas, y Renato también conoce, es decir, estas personas que están con menos del 30% no tienen derecho, por decir, ir al estadio de fútbol, ir a un cine pagando la mitad de la entrada. No, todo descuento es a partir del 30% con el carnet. Todo descuento, sí. ¿Qué beneficios más encuentran las personas que tienen el carnet de discapacidad, Renato? Puede ser en el transporte público, en los impuestos, por ejemplo, ya la discapacidad cuando ya se van de viaje en los tickets aéreos, ya. Chévere. Ajá, sí, muchos beneficios. O sea que las personas, por si que tienen alguna discapacidad, tranquilamente pueden utilizar el avión y pagar, no sé si la mitad. La mitad, pero del, bueno, depende, ¿no? Depende de la valoración del carnet, cuánto tenga también. Ya. No es que ya tiene del 30% y se va por la mitad. Claro, ya depende de cuánto es el porcentaje en el carnet de discapacidad, los descuentos. Ay, chévere, o sea que tranquilamente una persona, por decir que tiene un 70, 80%, ¿y se pueden ir por la mitad del pasaje en avión? No. La del avión más o menos va solo hasta el 50%. Ya. Pero sí, en cambio, en los impuestos, sí es lo que le favorece. En los impuestos, sí, la persona tiene el 80%. Si tiene el 100% de discapacidad, le exonera. Solamente paga la mitad. Sí, por ejemplo, en digamos registro impuesto, civil. Bueno, por ejemplo, en registro civil, usted va a actualizar la cédula. Ya. A la persona con discapacidad no le cobran nada. Ya, o sea, en registro civil. La diferencia de que, en cambio, a la persona que es niños y adultos de la tercera edad, que en algunas situaciones les dicen muy bien 50% en el pasaje. No pasa eso en el registro civil. La persona con discapacidad en el registro civil no paga nada, pero las otras personas y toda la otra población cancela los $15 el rato que va a sacar la cédula. Es así los beneficios. Bien, ya vamos a seguir conversando esto. Mientras tanto, queremos hacer un alto musical. Vamos a invitar nuevamente a Patrick Valencia con otro de los temas. Pero antes que se vaya este tema, que ya lo escuché algún rato, suena muy bonito. Se llama La Única este tema, Patrick. ¿Es de su autoría? Así es. ¿Usted la compuso? Es totalmente autoría mía, letra propia. Yeah. Pista, arreglos con el maestro Javier García, integrante requintista del grupo del Trío de los Garles. Ah, chévere. ¿Y esta canción de dónde salió? ¿Cuál fue la inspiración? Inspiración, mi esposa. Usted sabe que normalmente para que un cantante se inspire, tiene que haber algún problema, algún bajón, alguna cosa. Entonces tuvo unos cuantos problemas por ahí, como toda pareja matrimonial siempre tiene sus problemas. Eso me llevó y me ayudó bastantísimo a tratar de componer esta canción. ¿De qué habla la canción? Habla de que esa persona es única, y que pase lo que pase, si uno ama a esa persona, pues simplemente ahí voy a estar. Ahí voy a estar siempre y cuando, porque ella será la única. En las buenas y en las malas. Así es. Bien, señoras y señores, la voz de Patrick Valencia con este tema, La Única. Dele, maestro. Está triste, amor. Hoy le han faltado fuerzas al corazón. Y el sentimiento que tenía, que te daba día a día, poco a poco se nos va. ¿Qué está pasando en nuestra relación? Tantas peleas, tantas cosas sin razón. Ya no hay momentos felices, muchas cicatrices y cosas que nos lastiman. Y no puedo dejar de pensar, son muchas cosas que quiero yo gritar, que lo lamento, que lo siento, princesa, no te miento, y quiero decirte que tú eres la única, tú eres la única, por

Usted escucha el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Quiero agradecer la presencia de la doctora Pilar Roales, especialista en discapacidades del Ministerio de Salud Pública, como también la presencia de Renato Romero del Ministerio de Salud Pública y de Patrick Valencia, quienes nos acompañan en la realización de este programa en esta tarde. Patrick, usted también me decía que quiere preguntarle a la doctora, por favor. Claro, claro que sí. Doctora, hay personas con discapacidad, pero también necesitan saber qué pueden hacer, porque a partir de qué porcentaje de discapacidad los familiares de cualquier persona con discapacidad pueden ser el sustituto de esta persona con el problema. Yeah. Sobre ese beneficio del sustituto directo de un familiar de una persona con discapacidad, es si es menor de edad, es a partir del 30%, y si es mayor de edad, es a partir del 75%. Sobre los requisitos y el tipo de discapacidad para que pueda calificarse como sustituto, el familiar lo tiene el Ministerio de Trabajo, porque es el ente rector sobre este beneficio. Doctora, ¿y qué tipos de discapacidad califican para obtener este certificado de sustituto? ¿Tienen que tener un porcentaje elevado o deben tener dos tipos de discapacidades? Ya. Yeah. Cuando es se habla de dos tipos de discapacidad, cuando la persona es se habla de, por ejemplo, no tiene la visión y también es, por decir, sorda. Lenguaje. Ya, lenguaje, ya, perdón. Que viene a ser, pero si no, visión y auditivo. Ya. Ya. Entonces puede ser las dos. ¿Por qué? Porque la persona, el ser humano, no escucha ni ve, y ahí sí puede el familiar calificarse como sustituto. Inmediatamente. Pero inmediatamente. Pero si es solo visual, tengo conocimiento que no. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad visual tiene otros sistemas como para movilizarse. No es lo mismo que una persona que tenga las dos discapacidades, la visión y la auditiva. Entonces, en ese sentido, la persona no escucha por dónde va a ir. Entonces, ahí sí necesita el apoyo de otra persona. Y es la discapacidad que también se califica como sustituto cuando el usuario tiene una discapacidad intelectual y física. Ya, doctor. Nos acaban de mandar un mensaje a través de las redes sociales y preguntan, ¿el carnet emitido por CONADIS, que muchas personas portan hasta la fecha, hasta cuándo tiene validez? El carnet que es del CONADIS, que tenemos más o menos un 35% de la población que hasta el momento lo tiene, y el carnet del MSP, otorgado por el Ministerio de Salud Pública, los dos tipos de carnet tienen validez hasta el 31 de diciembre del 2019. Quiere decir, hasta diciembre de este año. O sea, 31 de diciembre. Ese carnet tiene solo validez este año y se acabó. Sí, los dos carnets, tanto el del CONADIS como del Ministerio de Salud Pública. ¿Y el carnet del Ministerio de Salud Pública hasta cuándo va a tener validez? ¿O ya? Tiene validez hasta diciembre, los dos carnets. Tenemos dos grupos de población al momento que no se han calificado. El 35% más o menos está del CONADIS, de la población está con carnet del CONADIS. Y el resto de la población sería un 65%. Ya tiene el carnet del MSP. Toda la población, tanto el CONADIS como el MSP, el carnet tiene validez hasta el 31 de diciembre de este año 2019. ¿Y qué deben hacer para obtenerlo nuevamente? ¿Y qué va a pasar para el otro año? Sí. ¿Qué va a pasar para el otro año? Vamos a hacer un calendario para poder hacer la calificación con el nuevo manual ecuatoriano. El Ministerio de Salud Pública tuvo el encargo de hacer el nuevo manual de discapacidad a partir de, se lo emitió en el 2018, para lo cual dentro del registro oficial consta de que se inicia la nueva calificación en enero del 2020 con el nuevo manual de discapacidad. Por favor, se solicita a todos los usuarios estar atentos a los medios de comunicación, que se va a dar a conocer cómo va a venir la calificación de a partir del mes de enero, cómo se lo va a realizar. Ahí más o menos a fines, entre diciembre a mediados de diciembre, va a salir por medio de los medios de comunicación el calendario, cómo vamos a hacer la calificación. Es decir, ¿va a existir un nuevo carnet? No va a ser un nuevo carnet. Toda calificación ahora va a salir desde enero en la cédula. Ya. Desaparece los carnets y los certificados. Va directo a la cédula de identificación. Con el tipo de discapacidad que tienen, por decir, en este momento. Porque estamos cerca de claro. enero. Lo que pasa es que en enero viene una nueva calificación. Eso, se pide una nueva calificación. Todos vienen una nueva valoración. O sea, todos tienen que recalificarse o recalificarse. No hablemos de recalificación. Hablemos de una nueva valoración. Ya. Es como entonces, quien dice que van a ver el nivel de discapacidad que tienen. Si ya aumentó o se mejoró. Uh-huh. Porcentaje. O se mantiene o se mejora. Muy bien. Ya. Claro, perdón, pero hablemos sí, también favor. Que la recalificación nosotros no podemos exigir. Pero al no haber el carnet... Al no haber el carnet, ¿qué sucede? Al no haber una nueva... Si hay una nueva disposición, un nuevo documento de identificación de persona con discapacidad, ahí tienen que valorarse toda la población, pero vamos a sacar un calendario. Muy bien. Emitir un calendario. Doctora, algo que a veces nos pasa. ¿Cómo se puede obtener un nuevo carnet de discapacidad si es que se perdió la persona o le robaron? ¿Cuál es el procedimiento? La pérdida o robo, primero tenemos que ingresar a la página de la Corte de Justicia y hacer la denuncia. Ya. Se baja un formulario, lo llena y le realiza la denuncia. Al hacer la denuncia, imprime y con ese certificado se acerca al centro de salud para que le agenden un turno ahí en el centro de salud. No le llama al 171. Entonces le agendan un turno y automáticamente el médico lo que hace es emitir un nuevo carnet. Muy importante. Renato Romero, ¿qué otros servicios ofrece la opción 4, por favor? Claro, aparte de los que ya hemos dicho, que es la opción 1, dentro de la opción 4 es información de todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Nosotros hacemos calificación o recalificación. No hacemos, ¿no? Brindamos la cita para los establecimientos de salud de calificación y recalificación. Aparte, como somos el primer nivel, en los centros de salud, la puerta de entrada al MSP, hacemos las ayudas técnicas, que eso la doctora Pilarcita les puede indicar más qué es la ayuda técnica, y también hacemos las visitas domiciliarias. ¿Qué son las visitas domiciliarias? De acuerdo a un filtro que la Dirección Nacional de Discapacidades nos dio, el asesor del 171 del call center les indaga y les indica que sí, que les damos una visita domiciliaria, el cual los médicos o el equipo calificador sale a la valoración en la casa, en su domicilio. Perfecto. Uh-huh. Doctora Pilar Roales, en este tema, que tienen muchos beneficios, decía de comienzo una lluvia de beneficios, ¿qué beneficios nomás reciben las personas con discapacidad? ¿Qué es esto de las ayudas técnicas? ¿Qué les entregan gratuitamente o con un porcentaje de dinero? No, nosotros no recibimos nada de dinero. Primero, para el usuario, para poder optar o recibir la ayuda técnica, tiene que recibir una prescripción médica primero, yeah. Para lo cual tiene que llamar al número 171, opción 4, opción 2. Le agendan un turno. El médico calificador le valora y le prescribe la ayuda técnica. Esta ayuda técnica va por un sistema a la coordinación zonal y la coordinación zonal revisa que esté bien lleno el documento de parte del médico y entrega la ayuda técnica, va a través del distrito. El distrito bien le entregan ese momento al usuario, o si no tenemos ese momento la ayuda técnica, le entrega al domicilio. Las ayudas técnicas puede ser el bastón, yeah, de una punta, bastón de dos puntas o de tres puntas o cuatro. Tenemos la silla de ruedas, tenemos el colchón antiescaras, tenemos el cojín antiescaras, la silla de evacuar o también las sillas posturales. Todo eso es gratuito. Todo es gratuito. Doctora, y en otro de los... También lentes, perdón. Lentes también, uh-huh. Qué chévere. ¿Audífonos para la sordera? También. Perfecto. Absolutamente todo. Todo. Lo único que pedimos a veces se nos termina, al tener nuestro, les solicitamos que nos comprendan, les damos una fecha próxima. Un poco de tiempo. Y lo entregamos. Doctora, uh-huh. También dice que dentro de sus beneficios, una persona con discapacidad puede traerse un buen vehículo del exterior. O sea, ¿cómo es este procedimiento? ¿Nos puede contar, por favor? Yeah. La verdad no sé si será un buen vehículo en el exterior o a comprar aquí. Pero un vehículo. Pero lo pueden acceder, pero para toda la información o los requisitos de obtener la persona con discapacidad, por favor, tienen que ingresar a la página de la aduana. ¿De SENAI? De la SENAI, que es www.aduana.gov.es. Entonces, ahí se bajan los requisitos y lo pueden traer. Lo que es rebaja de impuestos en vehículos, conozco, es dependiendo del porcentaje que tenga el usuario. No todos tienen el mismo... ¿Cuál sería pero es máximo hasta el 50% más o menos. Pero eso es un proceso que lo lleva SENAI, que es la Secretaría Nacional de... Pero chévere, triste, o sea que las personas con discapacidad tranquilamente pueden traerse un vehículo exterior, claro, pagando los impuestos, pero con cierta rebaja. Claro, no solo los carros, vehículos, también pueden traerse, puede ser una ayuda técnica. Entre esas, hablemos, o un bien que es para la persona, que puede ser un ascensor doméstico para la casa. Ya. El ascensor doméstico en la casa es un asiento en que en la casa, si es de dos pisos, le tiene una baranda y le a la pared, y entonces es un asiento automático, llamémosle. Entonces aplasta un botón y la persona con, ya no puede subir por con las escaleras. Discapacidad física y no puede subir por las escaleras, es un asiento. Entonces se sienta, aplasta un botón y está en el segundo piso. Ese es un bien que es para una persona con discapacidad. Que tranquilamente lo trae. Lo puede traer. Con ciertos beneficios. Rebajas. ¿No? Bien, doctora, creo que vamos a hacer un corte musical. Queremos volver a escuchar al artista Patrick Valencia, que también en esta tarde ha estado también preguntando, queriendo saber sus inquietudes y qué va en beneficio de usted, amigo oyente, que lo estamos orientando a través de Radio Casa de la Cultura. Patrick, ¿cuál es el próximo tema musical? Vamos a hacer algo diferente, vamos con un poquito de salsita para la gente más tropical, los que les encanta escuchar también la salsa. Vamos a hacer una salsa romántica de las que se escuchan actualmente. ¿Cuál es el tema ese? ¿Cómo se llama? Arrepentida. Bien, entonces, señoras y señores, la voz de Patrick Valencia y este tema, Arrepentida. Te alejaste cuando yo más te necesité y supliqué que no me dejaras. Tú llegaste cuando yo a ti te más te busqué y supliqué que regresaras. Pues te cuento que ahora estoy mejor, tengo un amor te olvidó, tú ya no existes, ni en el mañana, lo tuyo terminó. No puedo creer que estés arrepentida, si cuando te fuiste estabas tan decidida. Que te perdone, me dices, no puedes olvidarme. Lo siento, mi niña, llegaste muy tarde.